Para muchos, se trata de un tema superfluo, en especial comparándolo a otros problemas mucho peores que pueden surgir de la vida. Pero a un corazón roto no le importan estos consuelos. Y es curioso, pero pocos saben que incluso el amor puede llegar a ser terrorífico. Y tú verás, a continuación, la prueba más fidedigna de ello. Conocerás casos increíbles que incluyen sentimientos tan oscuros como la venganza, el odio e inclusive la maldad en estado más puro. Estas son las 7 peores exnovias del mundo. Número 7. Este caso hará reír a más de uno, pero a otros hará arrugar la cara de espanto. Y es que hace falta ser un verdadero gamer para comprender lo que esta furiosa exnovia hizo. Los fans de StarCraft se cuentan por millones en todo el mundo. Los más adictos pueden jugar incluso 12 horas por día o más. Esta franquicia tiene uno de los fanbases más notables en la historia. Y con una ansiedad sin precedentes, estuvieron esperando por una década StarCraft II. Brad, un joven cuya imagen no conocemos, era uno de ellos. Tanto así que se las arregló con sangre, sudor, lágrimas y moviendo contactos como jamás en su vida para ser uno de los afortunados primeros individuos del mundo en probar StarCraft II. Para ello, necesitaba un beta key, es decir, una clave importantísima, vital de hecho, que le llegaría por correo electrónico de parte de nada menos que Blizzard Entertainment, la compañía creadora del juego. Lamentablemente, dicha clave llegó durante la misma semana que rompió con su novia por causas que nunca llegamos a conocer. El hecho es que su ex revisaba su correo electrónico y cuando vio que llegó el email de Blizzard con la preciosa clave, cambió la contraseña de Hotmail, imprimió el código, borró el correo y acto seguido, frente a su webcam, introdujo el documento con el valioso contenido en una máquina desmenuzadora de papel, a la vez que gritaba frente a la cámara en lo que fue una de las movidas más tétricas que ha hecho exnovia alguna en internet. Si quieres verlo, abajo en la descripción está el link. Número 7. Número 6. La chica del puesto número 6 lleva las cosas considerablemente más lejos. Si bien según lo que se le oye gritar tenía una excusa, es decir, que su novio Steven la había engañado con otra, ella pasa a engrosar la lista de las exnovias más peligrosas que hay. Es obvio que los dos vivían juntos, pero antes de darle tiempo de irse, la fémina tomó medidas. Cogió todas las pertenencias de su ex, las metió en su camioneta y acto seguido, hizo un espectáculo en la calle, probablemente frente a la casa de los padres, de un amigo o del lugar que sea donde Steven se estaba quedando temporalmente. La chica avienta la ropa de su ex por todos lados, pero luego el verdadero horror comienza. Extrae una laptop, la avienta contra el piso y, no conforme con ello, la pisotea. Luego, coge un televisor muy hermoso y probablemente costoso de unas 27 pulgadas. Amaga con arrojarlo al suelo, pero un transeúnte logra convencerla de que no lo haga, cosa que no ayuda realmente a Steven, porque la furiosa chica se lo regala al tipo, quien obviamente se va contento. Al final, se ve a un grupo de gente jovial recogiendo cosas gratis y valiosas del suelo. Número 6. Número 5. A medida que avanzamos, vemos cosas cada vez peores y consecuencias más graves. Y es que inclusive si no eres aficionado a los automóviles, seguramente conoces una de las marcas más populares, lujosas y deseadas del mundo, Jaguar. Hay uno en especial, el S-Type, que puede llegar a costar más de $20,000. Y es este modelo el protagonista de la siguiente historia y el objeto de la ira de esta exnovia francesa, quien está tan furiosa que incluso sonríe. Hasta el día de hoy no se sabe si las chicas que la acompañaban son otras víctimas del mismo novio o amigas muy fieles a quien no les importó meterse en problemas. El hecho es que localizan el Jaguar del ex aparcado en la calle y, cámara en mano, comienza la barbarie. Si quieres verlo, en la descripción del video está el link. Pero te advierto, te va a doler mucho incluso si no eres aficionado a los carros. Y huelga decir que si así es el número 5, no te puedes imaginar lo que viene. Número 4. La joven del puesto número 4 tiene algo en común con Gordon Freeman. Este instrumento, el cual utilizó para un fin terrible en el momento menos esperado. Véase la fiesta de la boda de su exnovio. No se sabe por qué Lisa Marie Cocker hizo lo que hizo, pero su venganza fue terrible. El día que su ex se casó, esperó premeditadamente a que los tórtolos y las familias y amigos de ambos llegaran a la casa para iniciar la fiesta. Acto seguido, se bajó de su vehículo con una palanca y tocó la puerta. La sorpresa de la madre del novio, quien fue la que la recibió, habrá sido mayúscula cuando esta furiosa ex llevó a cabo su venganza con la furia del dios de la guerra. Hizo falta media docena de invitados y la policía de la ciudad de Tampa, en Florida, Estados Unidos, para detenerla. Obviamente estuvo preso un buen tiempo, pero por la cara se ve que no se arrepiente de nada. Sin dudas dejó una huella indeleble en la vida de su ex y también de la mujer por la que probablemente la abandonó. Número 4. Número 3. Si tenemos en cuenta que esta es la cara que puso una mujer de 29 años luego de que un juez la sentenciara casi 3 años de prisión, entonces debemos entender que ella es capaz de todo. No tiene miedo y quiere ver al mundo arder. Tatiana Bastos acosaba constantemente a su ex, Ricardo Morias, a través de correos electrónicos y mensajes de texto, demandando saber dónde estaba y con quién andaba. Y cuando la mujer se enteró de que el señor Morias estaba viendo a otra, decidió esperar a su ex fuera del trabajo en un último intento por recuperarlo usando los métodos de la vieja escuela. Trató de seducirlo y hacerle el amor en el asiento trasero del carro. Pero cuando Ricardo se negó, cosa que en esta ocasión probó ser un grave error, Tatiana tomó una medida radical. Sacó un cuchillo y apuñaló a su exnovio en el pene. Número 3. Número 2. Dominique Fisher es un artista de corazón, pero también alguien muy desbalanceada psicológicamente. Su noviazgo con Wayne Robinson duró solo una noche. Ambos se conocieron en el club y congeniaron muy bien, pero hubo un cortocircuito en el lenguaje. Wayne quería solo sexo de una noche, mientras que Dominique, quien creía en el amor a primera vista, pensaba que se estaba gestando un noviazgo mágico y especial. Total que van al apartamento de ella, y luego de tener sexo, la chica se da cuenta de las verdaderas intenciones del macho y realiza así que el fugaz noviazgo ocurrió solo en su cabeza. El problema es que Wayne, a su vez, tenía enfrente a alguien que se consideraba ya su exnovia, solo que él no lo sabía. Dominic resuelve ofrecerle una bebida a Wayne antes de partir. Poco sabía el chico que se estaba tragando un cóctel lleno de calmantes. El joven no tarda mucho en desmayarse. Dominic lo arrastra de vuelta a la recámara y ahí, armada con este instrumento, resuelve hacerle un tatuaje en el brazo para que nunca la olvide, seguido de varias cortadas misceláneas en la piel. Durante el juicio, la chica fue catalogada inestable mentalmente. Número 2. Número 1. Luego de todo lo visto, cuesta creer que se puede subir la apuesta. Pero créeme que no solo se puede, sino que además, el primer lugar en esta lista es a la fecha insuperable. No tiene nada de gracioso. Es de hecho algo depravado y sádico. Y debido a que las leyes rusas son muy claras y estrictas, no se ha revelado más que una foto de la víctima y ninguna de la furiosa, maligna y mefistofélica exnovia. Alik llevaba un noviazgo de cierto tiempo con Kira. Kira quería casarse con él, pero se llevó una fea sorpresa cuando Alik dijo que no solo no se iban a casar, sino que además estaba pensando terminar la relación. Ser honesto fue, en este caso muy específico, su peor error. El hombre afirmó que quería volver con su exesposa, con quien ya tenía un hijo. La furia de Kira fue legendaria, pero su sangre fría le impidió demostrarlo a primera vista. Con la malicia de una villana de Disney, ungió un plan macabro. Invitó a Alik a una cena de despedida en casa de ella. Alik aceptó. Lo que el tipo no sabía era que en la copa Kira había colocado sedantes. El hombre quedó inconsciente rápidamente, momento en el que Kira lo tendió en el piso, bajó el zipper de sus pantalones, jaló la ropa interior y amarró alrededor de su pene un atado de fuegos de artificio de alta intensidad. El pene de Alik explotó. Debido a que la noticia fue impresionante, llegó a Occidente, pero nunca supimos más del caso salvo que Kira, quien quiera que sea, puede enfrentar hasta 12 años en la cárcel. Sin dudas la exnovia más cruel y tenebrosa de todas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigas y amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más trabajos así y agrégate a mis redes sociales en Twitter y Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.